cuántos años tenía? Ya me dijeron, bueno, en realidad la idea es poder transmitirles mi experiencia. No vengo acá a dar cátedra de lo que es la psicología aplicada al deporte, lo que es el coaching. Obviamente vamos a hacer una breve introducción como para que entiendan a qué me dedico. Pero me parece que lo más importante que les puedo dejar desde el aprendizaje es la experiencia, ¿no? Y también quiero que se lleven un poco de experiencia, así que los voy a poner en movimiento después. Les voy a dar algunos ejercicios que yo hago con los futbolistas y demás. Hace 21 años que trabajo en Boca, en fútbol de primera, y ahora también estoy coordinando todo lo que es el polideportivo, ¿sí? O sea, otras áreas como básquet, vóley, femenino, fútbol femenino también. Y lo que es en mi experiencia de alto rendimiento deportivo, también trabajo con tenistas, trabajo con jugadores de rugby, trabajo con automovilistas, esquí, yo soy esquiadora, así que fue mi primera incursión en el deporte, soy de Bariloche, así que desde muy chiquita que compito, y en mi familia, que todos viven allá, son todos deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y algunos deportes de riesgo. Así que el deporte y todos los componentes, digamos que están a la orden del día, en mi casa, en mi trabajo y en mi mente, ¿sí? La otra era. Bueno, acá vamos con la explicación que vos necesitabas. Psicología aplicada al deporte, ya saben lo que es la disciplina científica, es el área de la psicología que va a estudiar los procesos internos y las conductas del hombre en situación deportiva, con el único objetivo de optimizar el rendimiento deportivo, ¿sí? O sea, en forma resumida. Y después el coaching ontológico, ¿saben lo que es? ¿Alguno tuvo experiencia en coaching? El coaching tiene que ver con el entrenamiento y lo ontológico tiene que ver con el ser, ¿sí? O sea, es el entrenamiento del ser. A mí me gusta resumirlo como un arte de mantener conversaciones transformacionales, son conversaciones de aprendizaje, o sea, de la persona que soy hoy y a la persona que quiero llegar a ser, ¿sí? Lo mismo aplicado al deporte, el deportista que soy hoy, el estado actual y el deportista que quieren llegar a ser. Entonces, en ese puente es como que nosotros trabajamos con los obstáculos y todos los recursos que tiene el deportista para transformarse en lo que desea, ¿sí? Las metas que se va proponiendo y demás. Yo puse que es una danza creada en un momento presente. Y ahora les voy a explicar un poco por qué. Es muy difícil encontrar un equilibrio entre estos dos mundos. Cuando yo entro a trabajar a Boca, futbolista, mujer, no había mujeres en el ámbito deportivo, casualmente entro por el mejor lugar que un psicólogo puede entrar, fue por el área médica. Yo recién contaba, bueno, a mí me lleva Batista hace 21 años, por un caso particular, y bueno, y ahí se armó toda una propuesta de trabajo, porque yo hacía 7 años que trabajaba con adictos a la droga, al alcohol, anorexia y bulimia, o sea que me especialicé mucho en el adolescente y en patologías adictivas. Y justo había un tema de doping, y bueno, empiezo a hacer un trabajo con ellos y les gustó, y a partir de ahí se armó la propuesta de trabajar y armar el departamento de psicología aplicada al deporte. Había muchas resistencias, psicología clínica, yo en ese momento todavía no era coach, si bien vengo de una familia en donde, bueno, en Bariloche se estira mucho el budismo y todas otras terapias alternativas, ¿no? Meditación, ¿no? Yo estaba a la orden del día, eso, mucho trabajo interno. Es como que me costaba mucho encontrar el equilibrio entre estos dos mundos, entre lo que era la disciplina, lo científicamente comprobable, y el deportista que venía, o sea, con poco lenguaje y con mucho cuerpo. Entonces, el coaching lo que me facilita es como esta hermosa síntesis, ¿no? En este espacio que yo lo armo de esta manera, o sea, no quiere decir que otros trabajen de otra forma y les resulta, a mí me resulta esto. Mi espacio tiene que ver con esta síntesis de un mundo muy científico y otro mucho más metafísico, en donde lo resumo desde el coaching, desde estas conversaciones, en donde ellos empiezan a transformar este aprendizaje y empiezan a conectarse con su propio ser y obviamente con el deseo de quién quieren llegar a ser, ¿no? O sea, siempre con el objetivo de optimizar todos los recursos que ellos tienen para mejorar el rendimiento deportivo. ¿Queda claro? Vas a interrumpir una vez porque yo hablo mucho, mucho y rápido, ¿eh? Bueno, yo acá puse que el deporte de alto rendimiento, el fútbol, por ejemplo, es una pasión, pero para muchos de nosotros es una profesión y un estilo de vida, ¿sí? Se respira fútbol, se vive fútbol, y lo mismo pasa en otros deportes que uno ama, obviamente. Yo hablo de fútbol porque son mis 21 años de experiencia y es con lo que todo el tiempo estoy en contacto continuo desde hace 21 años. Yo iba a la cancha con la panza y bueno, mi hija hoy tiene 16 años y es como que se vive fútbol en forma constante. Aparte en mi consultorio tengo futbolistas de otros clubes, de River, de Independiente, San Lorenzo, tengo jugadores que están en España, que están en Italia, en Grecia, gracias a ellos pude conocer distintas partes del mundo, porque obviamente una vez que ellos encuentran un espacio de confianza, te llaman. Entonces, bueno, uno me tocó estar en Grecia, me tocó ir a Grecia, o después conocí Suiza, o sea, como que te llaman para hacer entrenamiento mental. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que más allá del mundo exterior y de toda la importancia que le da el deportista al entrenamiento físico, que se le da la práctica, la técnica, las tácticas, las estrategias de juego, hay que darle mucha importancia a este mundo interior, ¿no? O sea, todas las habilidades psicológicas que están en juego en lo que es la situación deportiva, la emocionalidad, los valores que se transmiten por medio del deporte, que son la solidaridad, la perseverancia, la disciplina, ¿sí? Todas estas cuestiones, digamos, son las que yo vengo a invitarlos a trascender, a trabajar, a incorporar, a conectar. Sí, o sea, mi primera explicación es, así como entrenan el cuerpo, es muy importante que también entrenen la mente. ¿Sí? Si vas a hacer un entrenamiento diario, porque entrenan todos los días, bueno, también hay que entrenar la mente. Y bueno, se va haciendo un nexo, por eso mi arte es invitarlos a reflexionar, a que puedan ver su interior. Y mi pilar básico de trabajo son la confianza, el respeto y el amor como agente de cambio, ¿sí? O sea, si yo no puedo amar el espacio, si yo no priorizo la confianza y el respeto, el espacio hubiera quedado disuelto hace mucho tiempo. Eso es otra de las cosas que me interesa transmitir, ¿no? O sea, es muy importante la manera en que entrar a trabajar en un club de fútbol de alto rendimiento con personas que están siempre tan expuestas. Tengo una pregunta. Yo hago un arte marcial. Sí. O sea, es real, sí, hago un arte marcial. Entonces, mi profesor me dice, si tenés, o sea, a través de cuando uno va creciendo, él me dice, lo aplicás más a la vida, al arte marcial. Entonces, cuando mejoras, cuando más practicas, mejor te va en la vida. Y hay algo así con el deporte, o sea que por ahí yo no soy un Messi en el arte marcial, pero cada vez voy mejorando y lo de alrededor me va mejorando. Y hay veces que tengo que tener charlas con mi profesor de cosas de la vida, que por ahí tengo un estancamiento. Y suele darme generalmente respuestas válidas, ¿sí? Pero de vez en cuando, ¿sí? Pero se aplica mucho el jugador de fútbol que tiene un problema en la familia y por ahí terminás hablando mucho de la familia y salís del deporte y después volvés o es más puramente el deporte. Es una síntesis de toda mi exposición, por ejemplo, porque en realidad, bueno, así como sos en la vida, sos en la cancha. Sí. Entonces muchas veces hay cuestiones que quiero que modifiquen o que ellos necesitan modificar dentro del área de juego, sí, que uno los invita gentilmente a trabajarlos dentro del área personal, ¿sí? Por ejemplo, si sos muy impulsivo y de repente te cuesta como mediar la razón en jugadas que de repente te pueden llegar a perjudicar, bueno, empieza a practicarlo en tu vida personal. ¿Sí? O sea, eso lo vamos a ver. Eso es una de las cosas que creo que viene ahora. ¿Entendés? O sea, que el futbolista, el deportista, antes que jugador, antes que futbolista, antes que racket, antes que corredor de autos, antes que esquiador, es una persona. Y como persona no va a escapar una gama de vínculos que van a condicionar su accionar siempre dentro del área de juego. ¿Sí? Entonces, así como sos como persona, sos como deportista. Y es muy importante lo que estás diciendo. Por eso los voy a invitar ahora a que se lleven en el cuerpo un centramiento. Vamos a poner, Juan, la musiquita. Así se ponen cómodos, cierran los ojos. Antes de arrancar con la conferencia en sí, porque todavía no arrancamos. Vamos a hacer un centramiento. Les voy a dar un mini ejemplo de cómo es que yo arranco las sesiones de coaching, psicología, en este espacio mío. Así que necesito que se pongan cómodos, que cierren los ojos. Acá lo único que va a estar proyectado es el video, pero necesito que escuchen lo que yo les voy diciendo. Bueno, corté eso como para base, pero igual podemos empezar con el ejercicio. No arranca, ¿no? El sonido, sí, arranca el video, pero el sonido. Bueno, no importa, me van a hacer cuenta que hay una musiquita de fondo que están. Los invito a que se relajen. Que pongan las manos arriba de los muslos, no crucen las piernas. Van a empezar a tensar los puños y los brazos. Tensen, cierren los puños y empiecen a tensar. Y los brazos todo lo que puedan. Y mantengan un rato ahí. Cuando no aguanten más, empiecen a aflojar y suelten. Vayan soltando todo lo que puedan. Un poquito más. Van a tratar de que ningún ruido los moleste. Ahora van a seguir tensando los pies y las piernas. Tensen fuerte pies y piernas. Mantengan ahí. Y cuando no puedan más, vayan soltando. Suelten. Suelten. Un poquito más. Sientan como las manos, los brazos, los pies y las piernas están totalmente relajados. Ahora vamos a comenzar a tensar la cadera. Van a crear una tensión suave y gradual en esta línea que va desde el ombligo hasta la cola. Mantengan la tensión, mantengan, mantengan, mantengan. Un poquito más. Y ahora vas a soltar lentamente. Suelta. Como la zona del vientre hasta el perineo se va relajando. Ahora van a empezar a tensar la espalda. Desde la cola hasta la zona cervical. Tensen, tensen, tensen. Mantengan la tensión todo lo que puedan. Mantengan un poquito más y vayan soltando lentamente. Fíjense si pueden soltar un poquito más. Toda la espalda está relajada. Ahora van a tensar un poco la boca del estómago, por debajo de las costillas, por delante, por detrás. Tensen, tensen esta zona de poder. Mantengan la tensión un poquito más. Suelten lentamente. Un poco más. Suelten cualquier tipo de tensión residual que queda en el cuerpo. Y ahora van a ir a la cara y cuero cabelludo. Tensen la cara. Cuero cabelludo. Boca, Lima, todo. Pongan la cara. Mantengan y cuando no aguanten, relajen y suelten. Muy lentamente. Sientan todo el cuerpo relajado. Y siguiendo con los ojos cerrados, vayan concentrándose en las preguntas que les voy a ir haciendo y respóndanlas en forma mental y en silencio. ¿Quién soy verdaderamente? ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué me gustaría llevarme? ¿Quién está dirigiendo mi vida? ¿Yo o mi estrés? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo actúa mi vida frente a los cambios y todos los conflictos que se me vayan presentando? Vayan respirando lentamente, fuera. Empiecen a mover los brazos. Las personas que los acompañan a los viajes. Entonces, para que ellos también puedan empezar a manejar el mismo lenguaje. Muchas veces en el área como la kinesiología y en el departamento médico se ven y se hablan un montón de cosas a nivel personal que después, obviamente, uno, si no se anima el deportista a trabajarlo en el espacio terapéutico, das herramientas al médico o al nutricionista como para que ellos puedan acercarse en el tema que de repente los convocó, para que ellos mejoren el rendimiento o para que se animen a trabajar el problema personal en el espacio terapéutico, etc. O sea que toda intervención se hace también con el afuera, con el mundo exterior, ¿sí? Muchas veces también con las familias, se trabaja un montón, o sea, eso lo hacíamos mucho más en el fútbol amateur. Sí, cuando nosotros armamos el área de psicología aplicada al deporte en fútbol amateur, lo primero que hacíamos era trabajar con los papás, que era un área que incluía un montón en el rendimiento de los chicos. Ahora ya son profesionales con las mujeres con los papás. Bueno, ¿de qué manera los acompañamos? Recién les decía que es muy importante fortalecer la relación desde la confianza, ¿sí? Esto que ellos sepan que lo que hablan en el espacio no va a trascender, que obviamente uno puede hablar con el equipo técnico y con los médicos, pero los temas personales no se tocan. Eso ya directamente, ya cuando empiezo a trabajar hace 21 años en fútbol, que en ese momento estaba Macri, yo acordé con él en que no se iba a presentar ningún informe escrito, ¿sí? Cuesta mucho más sostener esos valores ahora en esta nueva, en este nuevo mundo boca. Pero bueno, se sostiene, ¿sí? Porque el cuerpo médico está hace 20 años, no cambia. O sea, vienen los técnicos, van cambiando los técnicos, pueden cambiar los preparadores físicos y demás, pero el cuerpo médico es intocable, o sea, seguimos estando siempre los mismos. Así que la invitación siempre es desde un lugar sin tener que dar indicaciones, ¿no? O sea, al espacio con un lenguaje muy simple para que ellos puedan comprender. No hablamos en difícil ni con un lenguaje que no les sirva. Entonces, lo más importante, hasta en las técnicas que nosotros vamos a transmitir, es que lo bajemos desde un discurso lo más natural posible, ¿sí? O sea, en esto hay gente que, por ejemplo, que fue del arte de vivir a dar charlas, enseñarles respiraciones que eran muy complicadas, buenísimo, el arte de vivir, porque también lo hice, y yo todas las técnicas interdisciplinarias y todas las otras disciplinas las consumo sin adoctrinarme, pero la manera de conectarse siempre es la manera más simple, la única que llega. Y entonces, por más que le des una respiración cruzada en donde le digas cerrar los ojos, taparte una cosa más fácil, ahora tenés que contar hasta tres cuartos, ya se perdieron, porque hacen tanto esfuerzo en hacerlo bien que se perdieron el objetivo del ejercicio, ¿sí? Así que bueno, cuando ellos empiezan a incursionar en este espacio y empiezan a confiar en uno, eso los convoca a tener una mejor autoestima, ¿está? Entonces, en este espacio que yo trabajo, yo le digo entrenamiento-aprendizaje, entrenamiento por el entrenamiento mental que hacemos desde la psicología aplicada al deporte, y aprendizaje, acuérdense que el coaching ontológico te invita a un aprendizaje dentro de lo que son el ámbito de la conversación transformacional, porque va de quién soy a quién quiero ser, ¿sí? Al deseo, a lo que ellos proyectan, a sus propios objetivos. Entonces, primero es importante que ellos tomen conciencia, ¿sí? De lo que se va a hacer, que tengan objetivos claros, metas muy específicas, y que sepan que tienen que empezar a cambiar hábitos. Somos seres de hábitos. Muchas veces los hábitos son negativos, ¿sí? Entonces la idea acá es transformar esos hábitos en hábitos positivos. Después tiene que haber voluntad de ellos, ¿no? O sea, porque uno puede estar muy abierto, muy predispuesto, pero si ellos no tienen voluntad para poder cambiar, esto no sirve. Entonces, siempre necesitamos que esto sea una invitación a querer hacerlo. Y después, obviamente, tienen que saber cómo hacerlo. O sea, nosotros les vamos dando las herramientas para que empiecen a actuar. Y el último paso es actuar. En general, el 90% son alto rendimiento o desafío. Son súper desafiantes. Así que todos los que hacen coaching y entrenamiento mental lo hacen de la misma manera, con la misma excelencia con que hacen la parte física. ¿Sí? Y el que es vago en el entrenar físicamente, que se sienta arriba de la pelota, también es vago para entrenar la mente. Es un poco también lo que hablábamos recién de lo personal y lo profesional. Bueno, ¿qué pasa con un deportista que refuerza su autoestima y que se siente más seguro de sí mismo? Seguramente sus conductas son mucho más efectivas, ¿no? Las metas son que él se va a proponer son alcanzables, no son metas que no puedan alcanzar. Va a estar mucho más motivado, van a estar más incentivados para hacer justamente todo lo que se le proponga, porque saben que van a optimizar de esta manera el rendimiento deportivo. Y de la misma manera van a tener mucha más energía para asumir los desafíos, los retos a los que se van enfrentando. Entienden más claramente los mensajes y también tienen una comunicación un poco más clara, ¿tá? Eso es un deportista con una autoestima alta, en general. Y de esta manera van a alcanzar los objetivos que se propongan. Ese es mi hermano, así como mejor. Bueno, una de las técnicas que yo utilizo y que me encanta desarrollar es el diamante de la efectividad. Y acá les voy a pedir que alguno colabore, a que me digan, vamos a salir del deporte, de alto rendimiento, pero yo lo hago, por ejemplo, cuando ellos tienen una meta importante. A ver, alguno que me ayude y que me diga qué resultado quiere adquirir, por ejemplo, de lo que hacen, de la medicina o de lo que están estudiando. ¿Cuál es la meta que ustedes tienen? Alguno que levante la mano y que colabore. Vos, que lo colabore. ¿Por qué no? Dame una meta. Una meta. Y no sé, me encantaría doctorarme, pero me gustaría hacer un buen trabajo. O sea, ¿Cómo? Me encantaría doctorarme. ¿Adoctrinarte? Doctorarme. No. ¿Doctorarte? Sí. Me encantaría doctorarme, hacer un buen trabajo de investigación que cumpla un montón de requisitos y demás. Sí. Y que llegue a cumplir esa una meta así. Soy docente en la facultad y. Ajá. Si bien puedo pertenecer al grupo de trabajo y todo, bla, bla, bla, pero digamos estar en un laboratorio con ICET, o sea, tenemos. Bien, ahí, con esa meta que vos estás proponiendo, ¿qué cosas dependen de vos? Se tiene que incorporar a la ronda, chicos. Para alcanzar ese resultado, ¿no? No se escondan, ¿eh? Acá podemos abrir la ronda, están invitados. ¿Y de mí? Sí, ¿qué cosas dependen de vos? Bueno, sentarte en la silla. Ahora es hombre violento. Bien. Y después tenés que cumplir un montón de requisitos previos de investigación para poder hacer ese, digamos, ese último trabajo. Bien. ¿Y qué cosas dependen de los demás para que vos puedas adquirir ese resultado? Que me dejen. O sea, que te elijan, tener mucho espacio, tener. O sea, una serie de padrinos, si se quiere, aparte del último que esté metido en el laboratorio de investigación del test para poder desarrollarte. O sea, depende un montón de variables, si quiere, hasta obviamente económicas, de espacio. Que no son tus. Que vos las podés buscar, pero tenés que crear. Bien. Tenés que hacer un agujero importante. Bien. Entonces, ahora la invitación, yo quiero que vean este ejemplo porque así es como trabajo con cada uno de los objetivos que ellos se proponen para poder alcanzar resultados. En esto, en donde vos expusiste qué cosas dependen de vos y qué cosas dependen del otro. O sea que el resultado no va a depender 100% de vos. No. Entonces, yo lo que hago, no sé si llegan, no, lleguen ahí. Bueno, ahí en donde, tampoco se nota la diferencia de color, hago como un corte en el rombo por la mitad, en donde me queda fuera el resultado y lo que dependen de los demás, y hago foco en lo que depende de mí y cuál es el aprendizaje. ¿Qué le llamo aprendizaje acá? Generalmente vas a tener como intentos y hay un camino por recorrer. Es muy importante la impecabilidad de las palabras, impecable sin pecado, ¿sí? O sea, ser muy concreto cuando hablamos con el deportista. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, no me gusta hablar de perder. Yo en mi consultorio y en Boca no hablo de perder. ¿Se gana o se aprende? ¿Sí? puedo, no me acuerdo. Yo les transmito lo que a mí me sirve y lo que a mí me funciona. Entonces tengo prohibido la palabra perder. ¿Ah? Entonces, en este proceso vas a tener mucho aprendizaje. Y es ahí en donde los invitamos a que hagan foco. Por eso es el diamante de la fecundidad. Cada uno de los objetivos que ellos se proponen, vamos a hacer foco en lo que dependen de ellos y soltamos el resultado, que no depende 100% de nosotros, y todo lo que tiene que ver con el mundo exterior. ¿Tá? Y vamos a ir directamente en el aprendizaje. Bueno, intentaste, ¿qué pasó? De repente, no sé, tendría que haber trabajado un poco más en la concentración. ¿Sí? Bueno, aprendizaje, no es un error. ¿Tá? ¿Tá? Después, el fracaso súbito de la pelota no entró. ¿Cómo? Claro, o sea, te preparaste todo, ¿verdad? Pero fuiste 5 minutos a largo y no entró. O sea. Bueno, por eso tenemos un montón. Algo pasó, algo pasó. Bueno, o sea, tuve a uno que erró 3 veces seguida y bueno, ahí es donde el entrenamiento mental entra en práctica y lo que se hace es la corrección de los errores. Eso también lo vamos a ver en el entrenamiento mental. Bueno, gracias. Pregunten si no entienden, ¿eh? O quieren que dejemos al final. Acá vamos a estar apagando un poquito la luz de vuelta. Acá estamos, con el entrenamiento mental, que es específicamente lo que es el área de psicología del deporte. ¿Sí? Vamos a intentar que puedan sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Vamos a enseñarles técnicas de relajación y visualización, que es un poco lo que te decía recién. Si 5 intentos no funcionó, ¿sí? Y estamos haciendo foco en lo que depende de vos, bueno, a ver cómo visualizamos la corrección. Cerraste un penal, congelamos la imagen, ¿sí? Después de la relajación y la pantalla mental y visualizar, todo con los ojos cerrados y la técnica que ya está trabajada y ya le enseñamos a cómo manejarla. Pantalla mental, pausa en el aprendizaje, no en el error, corrección. ¿Sí? Acá los que trabajan más con el mapeo cerebral, y corríjanme en mi manera de expresarme que es muy técnica, la mente no diferencia lo que es una construcción de lo que es lo que yo imagino y lo que es un recuerdo. O sea, la mente no lo diferencia. Entonces, si yo saco esa construcción desde el recuerdo y la corrijo, la mente después es la que le manda el mensaje al cuerpo y ellos automáticamente ya construyeron una habilidad nueva. No sé si vos trabajás en artes marciales, debes trabajar con visualización, ¿no? Y eso me importa. Ah, bueno. Bueno, esto es muy valioso, es una de las herramientas fundamentales de nuestro espacio, ¿sí? Otra de las técnicas es el mindfulness, que ya seguramente algunos escuchan hablar, que tiene que ver con esto, la atención plena. Después les voy a dar un ejercicio también, el anclaje emocional, que tiene que ver con la programación neurolingüística. No sé si escucharon hablar, ¿sí? Esto de anclar emociones, que en algún momento me trae un recuerdo positivo y en el momento del partido, si estoy concentrado, se pinchan el dedo o convocan una imagen, etcétera, etcétera, mediante una respiración. Todo eso se trabaja en forma sistemática y obviamente se construye la disciplina. Bueno, lo visual es lo mismo que dijimos recién. Bueno, acá se me filtró una foto del Pocalab, ya lo habrán visto al laboratorio. ¿Ustedes fueron al club o no? Sí. ¿Ah, no lo llevaron? ¿Lo van a llevar? Sí, la mitad sí, la mitad no. Ah, bueno, ¿lo vieron al laboratorio? Sí. ¿Y vieron estas pantallas? ¿Se las mostraron? No. Estas son las pantallas que recién hablábamos. ¿Con quién hablábamos? De la chica, que de la oftalmóloga que está en River. ¿Lo conocés vos, a Sandra? No, la conozco, pero no trabaja. Sandra, lo que hace es trabajar con estas máquinas. Yo estoy amateur. Exactamente. Alguien me preguntaba si lo conocía, si es oftalmóloga. Ella trabaja lo que es neurociencia con estas pantallas de entrenamiento mental. ¿Sí? Que hace que tenga mayor precisión, mejor concentración, mejor atención, visión periférica, velocidad. O sea, buenísima, porque obviamente, así como hay, yo les hago bajar un jueguito que se llama Lumon City, no sé si a hablar. Entonces tienen el teléfono todos los juegos y todos los días te dice hoy tenés que entrenar, hoy tenés que entrenar. Bueno, son todos ejercicios que tienen que ver con el entrenamiento mental. Son buenísimos. pero esta pantalla no te la puedes llevar a la cancha, ¿tá? Entonces mucho más valioso es el ejercicio que nosotros le damos para que ellos se lleven, por ejemplo, antes de un partido, ¿sí? Para que aprendan a regular lo que nosotros llamamos en psicología el nivel de activación. Cada deportista tiene un nivel de activación óptimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Muy bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la ansiedad precompetencia, competencia, poscompetencia no va a ser la misma que tengo yo a la que tenés vos o tenés vos. ¿Sí? Cada uno tiene que aprender a reconocer su nivel óptimo de atención, de concentración, de ansiedad, de tolerancia a la frustración, de todas las habilidades mentales que están al servicio del deporte. ¿Está? Chicos, párenme cuando voy rápido. Bueno, mindfulness. ¿Quién hizo mindfulness? Acá van a hacer. Acá van a hacer. Bueno, mindfulness es una disciplina que tiene que ver con, por ejemplo, ¿qué pasa con la mente? No lean, yo les voy explicando. ¿Qué pasa con la mente cuando no hace nada? Nunca la mente no hace nada. ¿Eh? No existe que la mente no haga nada. Divaga. Siempre está haciendo algo. Mi nombre es Sipa, la mujer no, pero no es la mujer. Eso es sexy. ¿Y ahí viene? ¿Con frío? No, no, con frío. ¿Pero qué? ¿Con frío? ¿Con frío? Está fría. Así que no se concentra, a ver, tío. ¿Qué te pasa, man? ¿Qué pasa? Misógino. ¿Esto es calor? Sí, calor, calor. Bueno, silencio. ¿Qué pasó nuevamente en este espacio de silencio? ¿Qué pasó? ¿Sí? Esto es un mínimo ejemplo. No soportamos el silencio. ¿Sí? Entonces, no solamente que nos movemos, miramos, empezamos a jugar. ¿Qué le pasa a mí? Se tiró, friqueó. Empieza a haber frío, ¿sí? Incomodidad, me muevo. ¿Sí? La mente divaga, aparecen pensamientos. Cuando la mente divaga va al pasado. ¿Qué pasa cuando vamos al pasado? ¿Qué emoción básica? Porque cada mundo de, mental nos lleva a un mundo emocional y a una disposición corporal, ¿sí? Eso también vamos, después nos vamos a detener un poquito más. Cuando vamos al pasado, generalmente aparecen pensamientos que nos generan un poco más de angustia, pecho, ¿sí? Cuando voy al futuro, ¿qué pasa con el futuro? Todavía no sucedió. ¿Y qué emoción nos trae? Ansiedad. Ansiedad, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos va a enseñar Mindfulness. Atención plena, a estar concentrados en este momento presente, a no escaparnos de nosotros mismos, a respetar el silencio y aprender a disfrutar del silencio también. Porque en esos espacios es donde aparece la mayor productividad del ser humano. Por eso el ejercicio de centramiento, por eso ahora les voy a pedir que cierren los ojos de vuelta y que... Juan, ¿me contás 40 segundos desde que yo te digo hasta que te digo? Dale. ¿A dónde? Y ahora necesito que cuenten, sin interrumpir el ritmo de su propia respiración, ¿cuántas respiraciones hacen desde que yo les digo hasta que les digo? ¿Sí? ¿Cuántas respiraciones es? Inspiración y expiración, ¿está? Inspiro, expiro. ¿Cuántas veces desde ya? ¿Listo? Ya, basta, basta, digo. ¿Cuántas respiraciones contaron? 8, 6, 3, 11, Quiera y me sienta ya listo y relajada, abro los ojos. respiración hasta la panza, oxigenando todo el cuerpo. ¿Sí? Esto se construye como un hábito en forma disciplinaria. Se va a hacer mindfulness, pero es un hábito. Va a terminar el ejercicio con una poesía, música, así. Y muchas veces esto va progresando. Porque no se basa solo en la respiración. Por medio de la respiración consciente, vos logras tener la atención plena. Porque si no, la mente empieza a divagar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? El estrés está a la orden del día hoy, ¿no? Vivimos en una sociedad que se asemeja a una ola que nos pasa por arriba. ¿Te gustó? ¿Te gustó mindfulness? Entonces, es como que cada vez nos exigen adaptarnos más a todas las exigencias del medio, cada vez hay más estímulos, ¿sí? Celular, iPad, iPhone, todo lo que nos vemos, ¿no? O sea, que a quien no le pasa que de repente está haciendo, está cocinando y está pensando en lo que tiene que hacer al día siguiente y tiene que contestar el teléfono y bueno, y hace mil cosas a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué aparece? El estrés, la ansiedad. El estrés, si bien es una respuesta natural y biológica necesaria, un mecanismo de defensa del organismo que se prepara para una situación de alerta cuando hay una situación de peligro, no es lo mismo estar todo el tiempo en esta situación de alerta, ¿no? O sea, los médicos saben explicarlo mejor, todo lo que funciona en el organismo cuando hay una situación de estrés. Imagínense eso constantemente todo el día durante el día, durante la vida. Entonces, por medio de estos ejercicios de respiración, solamente por la respiración consciente, como uno empieza a conectarse con la atención plena. Ahora les voy a pedir que se paren. Voy rápido porque son un montón de temas. Bueno, ahora les voy a pedir, de vuelta, que pongan los pies a la altura de las caderas, levanten los brazos, cierren los ojos. Bueno, y ahora voy a necesitar que con los brazos en alto respiren llevando el aire hasta la panza y soltándolo por la nariz. Inspiro y expiro por la nariz, pero el aire esta vez te llega hasta la panza. Y voy a conectarme solamente con la respiración, el aire que entra y oxigena todo mi cuerpo y el aire que sale por la nariz y saca todo lo que no sirve. Sigo con las manos altas, que genera mucha incomodidad. Y de esta manera, si yo me concentro en la respiración, voy a trascender la incomodidad. Entonces, respiro y trasciendo la incomodidad, me conecto solamente en el aire que entra y en el aire que sale. No me molesta ningún ruido, no me molestan los brazos. Me concentro solamente en la respiración. Inspiro y expiro. Cuando estoy incómodo, sigo conectándome solamente con la respiración y trasciendo la incomodidad. Vayan haciendo a sus tiempos, bajando cuando no aguanten más. Pero reconozcan en su propio cuerpo cómo puedo trascender conectándome solamente con el aire que entra y sale. Despacito vayan bajando los brazos, muy lentamente. Si me concentro y me conecto solamente con la incomodidad, los brazos bajan automáticamente, ¿sí? Si a pesar de la incomodidad yo puedo trascender esa sensación en mi cuerpo y solamente me conecto con la respiración, el cuerpo aguanta. Esto es otro tema. ¿Entienden cuál es la idea? Hay deportistas que juegan cansados, hay deportistas que tienen molestias en el cuerpo porque están recién operados y porque tienen que arrancar, y si piensan en el dolor, salen, y si piensan en el dolor, se le vuelven a lesionar. Entonces, ¿qué pasa? Mediante estos ejercicios, nosotros les enseñamos a que puedan trascender la molestia, la sensación física, y por medio de la respiración se conectan con el momento presente. La mejor concentración es el estado de autohipnosis, les digo. Cuando están en la cancha, no escuchan al público, no escuchan a nadie, están solamente concentrados con la pelota. Eso es un estado de concentración óptima. Y eso se trabaja afuera de la cancha. ¿Sí? Bueno, y acá viene lo que hablamos siempre de lo que tiene que ver con esto de la coherencia, ¿sí? Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo siento y la disposición corporal que tengo, ¿sí? No solamente lo que le pasa a mí, sino la disposición corporal, lo que hago, lo que pienso y lo que siento. La idea que nosotros acá siempre vamos a hablar de coherencia. Coherencia entre lo que es el cuerpo, entre lo que es la mente y lo que son las emociones, el lenguaje, las emociones y la predisposición al movimiento. Son los tres dominios del coaching. Mejoro un área, un ámbito, un mundo, mejoro el resto, ¿sí? Que era lo que vos decías. Si yo estoy mejor en mi vida personal, mi vida en el deporte también va a cambiar. Porque no somos seres que estamos disociados. Y si estamos disociados, aparece la enfermedad. La enfermedad, llamémosle ansiedad, angustia, depresión, estrés. ¿Está? Entonces, estos son los tres dominios que siempre tienen que estar en eje. Cuando hablamos de coherencia, es hablar de estar en eje. Lo que digo, lo que siento y mi disposición corporal tienen que estar en perfecto equilibrio. ¿Está? Esa es la coherencia. Entonces, ahí arranca la conversación transformacional. ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿Qué tipo de jugador yo quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es la mejor versión que puedo traer como futbolista, como persona? Yo no los invito como persona. Fíjense en estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién quiero llegar a ser? Y en ese puente es donde nosotros, mediante conversaciones de aprendizaje transformacional, los acompañamos a que lleguen al estado deseado, ¿sí? Y traigan su mejor versión. Bueno, la mirada del observador. ¿Lo escucharon esto alguna vez? No vemos las cosas como son, sino como somos. ¿Sí, no? Bueno, acá arranca mi observador que soy en el mundo. Ahora quiero que me vayan transmitiendo lo que ven. ¿Ves? Acá también se corrió la letrita. Sí, sí, es por el. Bueno, ahora. Apple versus Microsoft. Sí, ese es el tema. Bueno, con una palabra, ¿qué ven? ¿Qué les transmite esta imagen? Con una sola palabra, tiren, vayan tirando, lluvia de ideas. ¿Cómo fuerte? ¿Qué me escucho? Mujer. Mujer, ¿qué más? Vicios. ¿Qué más? ¿Qué les transmite? Enfermedad. Ah, buena vida. Mucha experiencia acumulada. ¿Qué más? Locura. ¿Qué más? Aceptación. ¿Qué más? Bien. ¿Se dieron cuenta que todos vemos lo mismo, pero decimos completamente cosas diferentes? Que yo no vea lo mismo que ustedes, ¿hace que ustedes estén equivocados? Ese es mi observador del mundo, ¿sí? Nuestra manera de observar nos va a limitar a creer que solo exista aquello que observamos, ¿sí? Y que lo que observamos es así para nosotros. ¿Acá qué ven? ¿Una mujer o una chica? ¿Una vieja o una chica con un sombrero? Una chica. ¿Ven los botones? Esa ya la conozco, esa imagen. De estas imágenes hay un montón. Ah, está abajo. ¿Ah? Bien. Entonces, todos tenemos la misma facultad. Todos vemos lo mismo y lo que cambia es la manera en que nosotros interpretamos lo que vemos, ¿sí? Eso nos hace ser distintos observadores de este mundo. ¿Vieron todos? ¿La dice la chica? Y lo que tenía el ojo de la vieja es la oreja de la chica. Bueno, ¿vieron? Pues está el análisis, a ver qué viste primero. vemos todo lo mismo, pero interpretamos de manera distinta, ¿tá? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cada uno tiene su propio modelo mental. Acá se me corrieron las divisiones de vuelta. Cada uno tiene, trae su propia experiencia, su propia historia, sus propios paradigmas, sus propias creencias, sus propias emociones, ¿sí? O sea, eso le llamamos nosotros a que cada uno tiene su propio modelo mental, ¿tá? Entonces, cada modelo mental va a determinar mi ser en el mundo. Así como yo puedo ver algo, vos, de acuerdo a tu modelo mental, ves otra cosa. Pones tu propia creencia y eso es lo que te hace ser quien sos en este mundo, ¿sí? Son los pilares de nuestra vida y vemos la vida como nosotros creemos, ¿sí? Como nosotros nos educaron y en la matriz de la que venimos. Entonces, este es un problema que llevamos a todas las áreas de nuestra vida, a nivel de pareja, pero yo te dije que esto es así, te dije que no, o sea, no les pasa, constantemente está con uno mismo, chicos, o sea, imagínense un equipo de fútbol, ¿sí? En donde una jugada la viven desde distintos paradigmas. ¿Era por abajo o por arriba? Claro, totalmente, no, pero la misma jugada, de distintos lugares, o sea, y ya aparece la discusión, y bueno, primero es comprender que todos tenemos distintos modelos mentales. Y el hecho de que yo vea algo diferente a ustedes no quiere decir que ustedes se equivoquen, están equivocando. Yo tampoco. ¿Sí? Entonces, por eso somos seres únicos e irrepetibles, porque somos distintos al resto. Esa es la distinción a la que yo me voy a referir todo el tiempo. ¿Sí? Nos distinguimos al resto. Porque traemos nuestras propias creencias y nuestros propios modelos mentales diferentes a los demás. Entonces, de la misma manera, el lenguaje nos permite distinguir lo que vamos a nombrar, ¿sí? Mesa, alfombra, zapatilla, eso es lo que distingue desde el lenguaje. Lo mismo pasa con las personas y con todo lo que nos rodea, actitudes y demás. Acá es lo que les explicaba recién. Observar, ¿por qué somos distintos observadores en este mundo? Porque observar significa ver más interpretar. La interpretación tiene que ver con este modelo mental. Entonces, vemos lo mismo porque la facultad biológica de ver todos la tenemos, pero observamos desde distintos paradigmas, modelos mentales, creencias, experiencias, etc. Y así vamos interpretando la vida, ¿sí? Entonces, por eso somos seres únicos e irrepetibles, ¿sí? Querer compararnos es lo primero que yo les digo a los deportistas. Querer compararse con el otro hace que te pongas abajo de los demás. Entonces, tu motivación siempre va a estar dirigida hacia el ego, no hacia la tarea. Si yo quiero ser como Riquelme, qué antiguo, ya está Riquelme, ¿no? Como Pablo Pérez, o sea, los chicos que empiezan, yo quiero ser como Pablo Pérez. Si él se compara con el otro, se está poniendo por debajo. Y se está olvidando o perdiendo la posibilidad de verse único y de ver cuáles son todas las facultades óptimas que él tiene para sentirse distinto al resto. ¿Estamos bien con el tiempo acá en el break? Sí. ¿Sí? ¿Qué seguiría? Yo quiero ser lo mejor que Pablo Pérez. ¿Vos querés ser como Pablo Pérez? No, digo a él. Está bien. No, yo te diría que seas como vos todo. No te copies. No, en esto es de sentirte único, o sea, porque si vos trabajás desde tu propia distinción y te sentís único, vas a potenciar tus mejores facultades. Si yo me comparo con el otro, si confía en un gesto, en realidad el otro tiene sus propias condiciones. ¿Es entendible esto? Entonces mi motivación va a estar en el ego, en querer parecerme en algo externo y no en lo que realmente soy, que tiene que ver en mejorar la tarea. Yo soy de determinada manera, tengo mis propias habilidades. Todos los deportistas tienen fortalezas y debilidades. Las fortalezas se potencian y las debilidades se nivelan para estar cada vez mejor y tener un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, si vos querés ser como Pablo Pérez, vas a estar todo el tiempo copiando. ¿Vos querés ser mejor? Mejor cada vez. Bueno, pero esa es la competencia sana, pero en realidad Pablo Pérez es Pablo Pérez y vos sos vos. A esto vos, si comparás, estamos perdiendo energía porque nivelarte para igual o para más, igual es querer compararte con algo y estar como perdiendo energía en tu ego y no en tu proyección, en tu propio ser. ¿Y los modelos dónde los podrías? ¿Cómo? veían acá. Un modelo, los role models. ¿Qué pasa con los modelos? No, no, no sirve el concepto de role model. El modelo que yo quiero seguir, un deportista, un chico que tiene como un ídolo, un modelo para seguir ese concepto. Sí, son ejemplos. O sea, hay ejemplos a seguir en donde uno de repente siempre hace charlas con deportistas que son emblemáticos. Claro. Por ejemplo, Martín Palermo, o sea, tenía una mente que nunca más, me toqué con otro deportista que no sea tan brillante mentalmente como él. Entonces vos ponés el ejemplo de su disciplina, de su desafío, vos le decías, ¿entendés? Sentate y medita, y el pibe se sentaba y meditaba y se relajaba y hacía todo. Y Pablo Pérez de repente tiene otro perfil que tiene que ver, ¿entendés?, con tomar conciencia y aceptar, que de repente es muy pasional y de un montón de características que tiene como ser único. Entonces, son los ejemplos que tenemos, claramente, y damos testimonio para que ellos adopten lo mejor de cada uno, así como vamos a hacer mindfulness o el arte de vivir, sacamos lo que nos puede servir sin adoctrinarnos, sin ser como Sri Sri Ravi Shankar, ¿no? ¿Entendés? O sea, vamos a tomar lo que nos sirve para poder ser mejores personas, mejores profesionales, mejores deportistas. ¿Eh? Sí, también. ¿Eh? Así es el arte de vivir. ¿Sos vos? No, ¿qué es tu secret? Estoy divertida y me tomando serio. Bueno, pero esta es la idea, poder transmitirles, o sea, que el ejemplo está bueno y sacar del ejemplo lo que los hizo triunfar. De repente, bueno, que te cuenten que meditaron, o que te cuenten que aprendieron a visualizar, que la disciplina, la perseverancia, el no tenerle miedo al fracaso, el aprender a levantarse, el erradicar determinadas palabras que nos tiran para abajo, todo eso siempre desde el ejemplo, pero para copiarlos, no, porque si no nos estamos perdiendo la oportunidad de ver nuestras propias fortalezas. ¿Y a los chicos también le dicen así? ¿Eh? ¿A los chicos también se aplica esto o más en los profesionales? Yo trabajo con lo que es alto rendimiento, pero obviamente ahora estoy coordinando todo el cuerpo de psicólogos y siempre esto arranca desde el fútbol. Yo arranqué en fútbol amateur, o sea, Bataglia, Pampa Calvo, lo tuve en la pensión porque eran chicos del interior, ¿entendés? Y ellos después llegaron a la primera. O sea que cuando empiezan a adoctrinarse en estas disciplinas desde el fútbol amateur, son excelentes profesionales, no pasa nada. Porque es lo que decía ella, es muy común los chicos que tengan su rol y su ídolo. ¿Cómo se usan eso? Tienes que ser vos y ser vos. Sí, bueno, pero por eso a veces, o sea, que ellos tengan esos ídolos y tener contacto con ellos, simplemente copiar esos gestos para ser iguales, porque si no llegan a ser iguales se frustran mucho poder ver qué es lo que los lleva a ellos a triunfar en la vida, ¿no? O sea, qué sé yo, Sara, que de repente hablaba con los arqueros y es licenciado en marketing y como que promovió todo el tema de estudios, entonces, viste, bueno, querés ser como él, estudiar, ¿entendés? O sea, obviamente vas a sacar características que te van a llevar a triunfar, porque la disciplina, la perseverancia, la atención, la concentración, todo eso te lleva a ser mejor deportista. Sí, igual a mí, yo antes cuando era más chica competía mucho navegando en un puerto muerto, pero muchas veces nos decían a mí, a otros, copiarla tal, como seguir la estrategia de tal, porque quizás tenías como algunas de las herramientas, las tenías vos que te salían, que eran más sencillas, la parte de táctico estrategia, si al copiarlo a fulano y todavía ibas como siguiéndolo. A muchas como que incluso nos decían, o sea, copiarlo y seguirlo. No hicieron mucho. Yo soy cirujano, a mí me han dicho, yo copio gestos de tipos que veo, qué bien que opera este tipo, quiero copiar esto. Si él cabecea bien y yo cabeceo horrible, ¿por qué no copiar lo bueno que tiene? Si no, obviamente no es mi fortaleza cabecear. Claro. No, pero no digo quiero ser él, pero qué bien que cabecea él. Pero yo no estoy diciendo que esté mal copiar. Lo que está mal es querer ser como el otro, porque te estás perdiendo la posibilidad de ver cómo sos vos, ¿entendés? Entonces que vos copies un gesto, que copies una disciplina que te sirva, como por ejemplo, ¿entendés? Entrenar o ponerte más a la izquierda o más a la derecha. O sea, la técnica, la táctica la vas a copiar porque te la enseñan. Entonces te muestran cómo hacerla y la tenés que copiar. Pero de ahí, es más, a querer ser solamente como el otro, no te estás perdiendo la posibilidad de ver cuál es tu toque creativo, ¿entendés? Porque podés copiar un montón de gestos, pero si solamente vas a basar tu éxito en ser igual al otro, ¿entendés? O sea, estás perdiendo el foco en vos también. Pero si te copias bastante, no sé, te copias bien, bien a Cristiano Ronaldo, no es un mal negocio. Siempre y cuando no te pierdas de tus propias facultades personales que te hacen triunfar. O sea, acá en psicología lo que nosotros los invitamos es justamente, qué sé yo, Ever Banegas era súper impulsivo y todo el tiempo si tenés que ser menos impulsivo. No, invitarlos a ser diferentes a lo que son. Para ser lo que los más quieren no está bueno tampoco, porque gracias a ser como es, él llega a triunfar y está en la selección, ¿entendés? Entonces es poder entrenar esos espacios que no están tan fuertes o que no están, de repente, no son positivos y te llevan a fracasar, o sea, poder mejorarlos para sacar lo mejor de vos, pero tenés que corregirlos, ¿entendés? O invitarlo a un duelo, que no sea lo que es invitarlo a una situación que te hace perder identidad. O sea, yo voy a fortalecer la identidad de cada uno. Igual, si quieres copiar, copiar. Eso mismo hizo Federer. ¿Qué? Eso mismo hizo Federer cuando era joven, que era muy impulsivo y empezó a hacer, no sé, psicología o lo que sea, y lo cambió completamente. Lo cambió, sí. Y lo dice él. Lo dice él. Sí, Federer. Seguramente Federer aprendió a potenciar. Es un tipo safín, así un loquito. Sí, pero lo quito, lo llevó a triunfar. Y ese perfeccionamiento. Cambió su personalidad, o no la cambió, pero se. La doctrinó, la mejoró, la templó, o sea, la disciplinó, obviamente. O sea, todos los deportistas hacen eso. Todos los deportistas van como adoctrinando técnicas y demás. ¿Pero entendés lo que te digo? O sea, sin perder tu propia identidad, podés copiar tú. O sea, obviamente vas a copiar a un cirujano porque lo admirás. Pero no te pierdas de vista cuál es tu propia identidad y cómo, qué es lo que vos podés dar desde ese lugar fortaleciendo tu propio espacio. Yo como profesional también, cuando me recibí como psicóloga, o sea, me copiaba de la teoría y era solamente, ¿no? Esto es lo comprobable científicamente. Y después, cuando empecé a sentirme más segura de mí misma, la teoría y todo lo que yo copié, aprendí de los grandes maestros, lo sigo teniendo. Pero también es como que me animo hacer de mi personalidad un espacio único y irrepetible, ¿está? O sea, no se pierdan de vista esto, que está bueno, obviamente, copiarse, pero no se pongan abajo de él. No se pierdan la oportunidad de fortalecer su propio identidad, como deportistas, como profesionales, como personas, ¿sí? Porque siempre también tenés la personalidad y personas que te encantan y no te vas a reír como ella. ¿Entendés? O no vas a de repente vestirte como el otro. Te puede gustar, te puede copiar, pero bueno, hay cosas que te quedan bien, otras cosas que no. ¿Está? Entonces ahí es donde yo los invito a que puedan fortalecer su propio sello. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra pregunta de esta primer parte? ¿Juan? ¿Hacemos un recreo? No te voy levantando los cascos. ¿Cómo? No te vi levantando los brazos. Bueno, ¿qué hacen? A ver, ¿cuándo hacen? Right. Se me trabó. Ahí está. Bueno. ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Sí? Recién decíamos que lo que nos hace diferentes a los demás es la manera que distinguimos y que nos distinguimos frente a los otros, ¿no? Entonces, cuando no logramos distinguir algo, cuando no lo nombramos, es como que aparece, y nosotros le decimos en coaching, la transparencia. Cuando viene un quiebre, ahí empezamos a registrar que en realidad lo otro existía. Voy a poner un ejemplo para que lo puedan entender. Por ejemplo, no sé, corremos, estamos en una mudanza y levantamos muebles muy pesados. Y nos empieza a doler la espalda, ¿sí? O la cintura. Y ahí registramos que tenemos espalda, ¿no? Porque no sepamos, pero empezamos a registrar la espalda y la columna, como empezar a pensar y focalizar en eso. ¿Entienden? O sea, la transparencia tiene que ver con esto. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando yo me vine a estudiar a Buenos Aires, al principio como que parecía que mi familia todavía me tenía en la mesa. Y me acuerdo que una vez viajé, hace muchos años, viajé de sorpresa y mi mamá estaba cocinando, solamente uno de mis hermanos sabía, me fue a buscar al aeropuerto y yo me fui a la habitación. Entonces mi mamá nos llama a todos para almorzar, llama a todos para almorzar y yo me siento en el mismo lugar que me sentaba siempre. Mi mamá sirvió la comida, ¿no? O sea, como que pasó en transparencia, o sea, fueron 2 segundos que no registró la situación, ¿no? De que yo hacía como 2 meses que no estaba y que de repente me senté en la mesa y de golpe pegó un grito porque toma conciencia de que estaba en el lugar que siempre estuve, no sé, es como que el quiebre, la instancia en donde uno toma contacto es lo que nos hace dar cuenta de lo que a veces está en transparencia y si no, no lo nombramos, sigue de largo. Cuando queremos a alguien, el solo hecho de decirle que lo queremos, aparece también la manera de extinguirlo. Si no, es como que nosotros damos por supuesto cosas que existen y a veces dejamos pasar oportunidades, como está la imagen, esta es muy gráfica, está en forma transparente y no registramos que existe. Y yo después voy a explicar por qué me detengo en este tema, que es uno de los temas que más trabajamos en lo que es la prevención o en lo que ya es psicología, digamos, clínica, ¿no? O sea, cuando aparece un quiebre, los quiebres más comunes son las lesiones. Entonces las lesiones, esos quiebres, son como que nos empiezan a mostrar nuestra vulnerabilidad, nos muestran que hay algo que no está funcionando como nosotros esperábamos, nos vienen a mostrar algo, ¿no? Que se deposita en el cuerpo, que nos dice algo que está como funcionando en transparencia, pero que necesita salir. Y a partir de ese quiebre, es como que nos empezamos a dar cuenta de que hay algo que necesitamos cambiar. Cada uno, o sea, en la vida cotidiana se nos presentan situaciones de quiebre. De repente, no sé, vamos en forma automática a trabajar y pasamos los semáforos, no nos detenemos, ¿hace cuántos semáforos en verde, en rojo? No, como que uno va y de golpe te cambian el recorrido y ahí te das cuenta, ¿entendés? Que de golpe estás en una situación completamente diferente y que tenés que empezar como a incorporar diferentes cambios también. ¿Qué nos lleva a esto? A entender que como observadores que somos, tenemos distintas maneras de aprender, ¿sí? Y todas son diferentes. Y hay 2 tipos de aprendizaje. Nosotros decimos en coaching que hay un aprendizaje de primer orden y hay un aprendizaje de segundo orden. El aprendizaje de primer orden, que es lo que estamos acostumbrados a hacer, es que cuando yo de repente, como observador que soy en este mundo, llevo una determinada acción para adquirir un resultado, cuando ese resultado no me gusta, ¿qué hago? Generalmente corrijo la acción, ¿sí? El técnico arma un equipo con determinados jugadores, los resultados no son positivos, ¿qué hace? Va y cambia los jugadores. Entonces, lo que nosotros proponemos en este aprendizaje de segundo orden es que vayamos a revisar al observador que somos, ¿sí? Entonces, en vez de ir a cambiar la acción para obtener un resultado diferente, vamos y nos ponemos y hacemos foco en el observador que nosotros somos. Por ejemplo, desde lo personal, no sé, estoy con alguien que quiero mucho, le digo algo que lo puede lastimar y esa persona se enoja. Como a mí no me gusta que se enoje, ¿qué hago a la persona? Eso le pido perdón o lo trato de otra manera. O sea, voy a cambiar la acción para obtener un resultado diferente. La propuesta del coaching es ir al observador que somos, ¿sí? No solamente cambiar la acción y decir por qué lo que el otro hace me genera que yo pueda salir de mi eje y le hable mal o no sea cuidadosa con los demás. O sea, ¿qué es lo que esto me mueve a mí para poder generar el cambio? Claro, eso es uno de los aprendizajes que más proponemos en el coaching. ¿Por qué hacer siempre las mismas acciones si queremos adquirir resultados diferentes? Quiero cambiar siempre el equipo. Si podés empezar a cambiar de repente actitudes tuyas o podés cambiar mecanismos sin tener que estar cambiando el equipo. ¿Tá? Todo esto ustedes trasládenlo a lo personal, ¿sí? Yo es como que les hablo de lo que es el alto rendimiento, pero en muchas situaciones nosotros vamos y decimos, bueno, voy a cambiar la acción y en realidad vuelvo a aprender lo mismo que aprendí antes. Entonces, si quiero hacer algo diferente y obtener resultados distintos, bueno, me pongo yo como eje de observación. Y esto tiene que ver con que somos todos diferentes, todos tenemos distintos niveles de apertura para aprender cosas nuevas. Y quiero mostrarles que generalmente nosotros tenemos una voz interior que nos dice cosas todo el tiempo. Nosotros en deporte decimos que está el juego externo y el juego interno, ¿sí? Jugás dos partidos, el que tenés en la cancha y el que tenés en tu cabeza. El que tenés en tu cabeza tiene muchas voces. Y muchas veces esas voces también existen, no estoy hablando a nivel de delirio y paranoia y voces, alucinaciones, sino estas voces que nos dicen no, no podés, ¿sí? Que yo les llamo los enemigos del aprendizaje. Puede ser que cada uno de ellos habite en cada uno de nosotros, ¿sí? O que a veces en un mismo equipo tengas determinados personajes porque se acostumbraron a funcionar con ese rol. Los enemigos del aprendizaje son el negativo, el que piensa que no va a conseguirlo, que está todo mal. El ansioso, el que solamente está pensando en los resultados, el que está todo el tiempo queriendo que eso suceda ya. El arrogante, el que piensa que es el mejor y que no, obviamente no hay nadie que le pueda enseñar algo nuevo. El crítico, el que está todo el tiempo juzgando a los demás. El que está pegado al pasado, o sea, como antes ya no existen jugadores, un día, si no, en mi época, tal jugador, o sea, estaba siempre pegado al pasado, ¿sí? El inseguro, el que piensa que nunca va a llegar, el que de repente no confía, ¿sí? El desconfiado, el que piensa que los demás lo están engañando, entonces te dice que sí, pero internamente está todo el tiempo tratando como de seguir su propio camino. Y el que lo sabe todo, que es como el arrogante, que no se da la oportunidad a enfrentar un aprendizaje diferente. Estas son interferencias en el aprendizaje, que existen muchas veces en nosotros, a veces pasamos por alguno de esos. Yo les digo que son estas voces que tienen que ver con el ego, ¿no? O sea, cuando de repente me pongo en una postura más exterior y digo, no, yo lo sé, no me estoy dando la oportunidad de ver, bueno, a ver qué tiene para aportarme diferente. Y es como una película, cuando la ves dos veces, seguramente la segunda vez algo diferente vas a rescatar, ¿está? Y acá es lo que yo necesito para aprender. Necesito humildad, necesito la capacidad para aceptar que podemos cometer errores, ¿sí? Me acepto. A veces ese error es una oportunidad. Desaprender lo ya aprendido, ¿sí? No, de sacar un poco la arrogancia y decir, bueno, como que me vacío de conocimientos y estoy abierto a conocimientos nuevos. Y aprender también escuchando a nuestro cuerpo y nuestras emociones. Es cuando más aprendo de mí mismo. ¿Mm? Esta es mi manera de transmitirle lo que es un aprendizaje. Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para observar, reflexionar sobre lo que nos pasa a nosotros y lo que le pasa a los demás a partir de esto. Y aprendo cuando reconozco quién fui y quién soy a partir de mi propia experiencia, cuando me animo a mirar en mi interior, cuando puedo reflexionar sobre esto que me está pasando, cuando escucho mis emociones, cuando me conecto con quién me gustaría ser y no solamente con quién debo ser. ¿Sí? Esto es un punto que yo trabajo mucho dentro de lo que es el entrenamiento mental y lo que es el alto rendimiento. ¿Qué debo hacer o qué deseo hacer? Nos conecta con dos mundos emocionales completamente diferentes. ¿Está? Es una frase, el mayor problema de la vida no es fracasar, lo peor es la duda de lo que hubiera pasado si no lo hubiera intentado. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto es una invitación a este nuevo mundo de distinciones y declaraciones lingüísticas y emocionales. Obviamente que pueden estar en desacuerdo. Yo les estoy transmitiendo una experiencia y no todo seguramente lo van a incorporar, pero muchas cosas sí. ¿Se utiliza la palabra fracaso? ¿Se habla de fracaso? Sí, se habla mucho de fracaso. O sea, los chicos cuando de repente no logran sus objetivos, sienten que fracasaron. Claro, lo tomamos como la idea de ganó una vez, fracasó varias veces. O sea, ese concepto se trabaja. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que en tu ámbito es muy complicado porque depende qué estándares tiene cada uno. 11 personas van a ser titulares del equipo de primera. Imagínate toda la tolerancia, la frustración que trabajamos continuamente. O sea, en 20 años, a veces cuando arrancas desde el fútbol amateur, no todos llegan a ser profesionales. O sea, y de repente hay jugadores que quedaron, que hoy de repente son celadores de la pensión, no tienen su vida personal totalmente alejada del fútbol y eran en ese momento promesas del club. O sea, y bueno, y sí, ellos obviamente sienten un fracaso, pero el hecho de que de repente no hayan podido pertenecer a este mundo profesional no quiere decir que no sean lo suficientemente buenos, ¿no? Pudieron entrar en el perfil que necesitaban para triunfar en ese momento, pero ellos hablan de fracaso constantemente. Sí, lo que yo radico más que nada es la palabra de perder. Uy, perder, o sea, obviamente los partidos se ganan o se pierden, pero ellos es como que perdí, es bueno, ¿qué aprendiste de esto? Entonces yo trato como de sacar esa palabra. La palabra fracaso aparece una y otra vez. Y en los perfiles del deportista de alto rendimiento generalmente aparece una alta tolerancia a la frustración. Eso quiere decir que cuando sienten que fracasaron, se levantan automáticamente, es así con un resorte, ¿verdad? No se quedan sufriendo y sosteniendo la situación. Se trabaja la resiliencia. Sí, exactamente. Bueno, la resiliencia es una de las características del líder nuevo, ¿sí? Sí, obviamente. ¿Qué es lo que te hace ser resiliente? Es aprovechar esas experiencias que uno considera como dolorosas como tus propias fortalezas. Es lo que yo te decía, ¿no? A veces el... Entonces Higuaín es un héroe hoy. ¿Eh? Higuaín es un héroe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y a la vuelta en la semi de Boca, sí, no, no, no, no. ¿Qué es lo que te hace decir que no? Y un par de finales. Muy mal, sí, el juicio de él, él es un genio. Por eso. No, pues sin embargo, está, todavía está claro. Jugando en el mundial. Sí, ahí, él está. Y nosotros por acá. Y yo no. Pero sigue jugando y sigue está. Tipo se hubiese caído, yo supongo más. Ahí estamos en fútbol, así que no. A mí me gusta verlo. Bueno, pero en realidad, o sea, él, para él es un genio, claro que sí. Y seguramente. Tiene muy buena claro, formación, Messi, y tiene su propio perfil. El mismo Messi se ve muy frustrado cuando va al mundial. Sin embargo, es un crack. Y le dan también. Tenés que hacer un juicio de los demás. Bueno, cada uno tiene su propia interpretación de lo que observa. Y vos te armás un equipo y lo vas a armar en función de lo que vos te guste. Y eso no quiere decir que el pibe sea bueno o malo. No, no, yo estoy hablando de la psicología de él. Qué buena burla. Sí, la verdad que se deja él y se ve levantado el poder. Y vas a ser mucho más perfecto. a la opinión y al juicio externo, ¿sí? La prensa, familia, compañeros, técnicos, etcétera, etcétera. Yo le explicaba a él que en realidad cada uno de estos temas que yo pongo en cada una de las diapositivas se trabaja en una sola charla, porque vos, por ejemplo, hablas del observador, entonces sacás el tema del observador que sos en este mundo y empezás a poner ejemplos y ellos empiezan a comprometer su mundo personal también en este tipo de situaciones, ¿sí? O sea, empiezan, a mí me pasó con mi novia, a mí me pasó con tal situación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces uno va como poniendo en práctica lo que escucha y lo que ve en la teoría. ¿Sí? Bueno, estábamos con el tema del ego, ¿no? ¿Por qué me interesa ver esto? Que muchas veces yo soy lo que hago. ¿O de dónde vengo? ¿O por quién estoy? Yo soy jugador de, yo soy la hermana de, yo vivo en tal lugar, ¿sí? Estos paradigmas que nos ponemos y que nos hacen sentir una determinada identidad, que muchas veces está basada en el ego. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que nos enseña el paradigma del ego es hacer en función de lo que hago, ¿sí? Yo voy a salir a hacer para tener y para hacer. ¿Qué quiere decir? Voy a estudiar psicología, para tener un título para ser la psicóloga de Boca. ¿Qué pasa con esto? Cuando no lo tengo más, perdí mi propia identidad. No. Yo ahora no estoy más con los jugadores de Boca, estoy con vole, con básquet, coordino. ¿Qué? ¿Perdí mi identidad como psicóloga? No. Entonces la invitación es salir a tener, está buenísimo tener plata, tener una profesión, tener títulos, pero funciona que primero quién soy, que vuelve a lo mismo, viste, lo que hoy discutíamos en esto de fortalecer tu propia individualidad, ¿sí? Porque en función a lo que yo soy, a las fortalezas que tengo, voy a salir a hacer para tener lo que quiero. Obviamente aprendo de teorías, copio gestos, porque siempre hay maestros y hay personas que nos van a acompañar, pero siempre en función de mi propia identidad y de esa coherencia que me hace ser único y repetido. ¿Ah? Entonces, este es el cambio de paradigma que se propone desde este espacio terapéutico y de coaching. ¿Alguna pregunta acá? ¿Se entiende? Está bueno esto, ¿no? O sea, yo me siento más cómoda saliendo a ser y atender en función de quién soy. Porque también estuve del otro lado, ¿eh? Ay, sí, soy la psicóloga de hoy. ¿Sí? O sea, es algo que nos pertenece también, el ego, que lo aprendemos. Que tiene que ver con este endulzamiento del mundo externo. Pero de a poco vamos aprendiendo a fortalecernos y a fortalecer la confianza en función a lo que somos. Y nos vamos soltando mucho más. Y podemos tener, y está bueno tener, pero siempre reconociendo nuestras fortalezas. Bueno, esto obviamente habla de cómo vivimos al mundo, cómo aprovechamos las posibilidades que tenemos y cómo salimos a presentarnos y cómo vamos a vivir. Bueno, acá hay otro aprendizaje que también se utiliza mucho en estas distinciones que tienen que ver con esto de estar siempre coherente, que ante un mismo fenómeno tenemos millones de explicaciones. Soy de novia, mi novio me deja, me lleva a un determinado mundo lingüístico y emocional. No es lo mismo que me deja porque se fue con otra, que me deja porque me dejó de querer, o porque me deja porque la relación no funcionó. ¿Sí? Cada una de esas explicaciones que yo misma me doy, que existen dentro mío, me va a llevar a un mundo emocional diferente. ¿Sí? No es lo mismo decir, saliste del equipo, a decir, sos malo. ¿Sí? O sea, te saca el equipo porque va a probar otra formación. Entonces, depende de la explicación que vos te das a ese fenómeno, va a ser el mundo emocional que te va a acompañar. Si vos sentís que porque sos malo y vas a vivir una situación de frustración muy grande, si vos sentís que tiene una formación diferente y todo eso existe dentro de nuestra mente, obviamente uno va al aprendizaje y a ver qué es lo que necesito para que me vuelva a poner. Yo le voy a dejar las ganas para que ese lugar lo vuelva a ocupar yo, ¿no? O sea, estos son los desafíos. Lo que uno todo el tiempo está tratando de motivarlos para que no vuelvan a recuperar. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Fenómeno versus explicación. Fenómenos existen, las explicaciones que nos damos, es lo que más vamos a trabajar en este espacio de aprendizaje, en donde las conversaciones nos llevan a una explicación que sea más positiva, o quedarnos con lo mejor, pero que nos permite estar en una emocionalidad mucho más optimista, ¿sí? No nos olvidemos que la idea siempre es optimizar el rendimiento, mejorar las condiciones que cada uno tiene, sin tener que negar que de repente hay cosas que hay que seguir laburando, ¿no? Obviamente. Bueno, y esto me coloca... Juan se debe acordar, estos son los temas que más gustan, ¿no? ¿Cómo es la frase que más uso yo. ¿Eh? Es la frase que más uso yo. Exactamente. Es todo el tiempo como algo que los estoy invitando constantemente en el espacio terapéutico. ¿Cómo me paro en la vida? ¿Como una víctima o como un protagonista? ¿Qué pasa con la víctima? Es retentadora. ¿Por qué? Porque siempre se queja y le echa la culpa a los demás. ¿Sí? Si yo fracaso, porque la culpa es del otro. Porque el técnico no me puso, porque me dejó por otra, porque... ¿no? O sea, siempre pone como el pensamiento de escasez como que las emociones básicas que aparecen son el miedo, la frustración, la rabia. Pero ponerse en víctima a veces nos hace como pasar desapercibido, pobrecito de mí. Cuando me coloco como protagonista, yo tengo la capacidad de elegir qué quiero y cómo quiero actuar. ¿Por qué? Porque si yo me responsabilizo de lo que está sucediendo, tengo la capacidad y el poder de modificarlo. ¿Sí? Si yo llego tarde al trabajo, no es porque la culpa es del tránsito, es porque no salí más temprano. ¿Sí? Esto nos vuelve a llevar al aprendizaje del primer orden o de segundo orden. ¿Sí? O sea, si yo llego tarde y me quejo de... del horario, de me quejo del tránsito, estoy poniendo como una queja, estoy poniendo el problema afuera y en realidad es que me tengo que despertar más temprano. Si yo pierdo la llave y digo, alguien la agarró, o sea, ¿no les pasó alguna vez eso? Yo, si yo la dejé acá, alguien la agarró, ¿entendés? ¿Para qué hacen las llaves tan chiquitas si después no las podemos encontrar? Ah, en vez de decir, bueno, tengo que prestar más atención, la llave la dejo acá. Eso nos pasa todo el tiempo. Entonces, muchas veces nos paramos desde la víctima y muchas veces nos paramos desde el protagonista. Lo que pasa es que a veces eso se construye como un hábito, ¿sí? Tenemos que como saber desde qué lugar, o como elegir desde qué lugar me paro. Frente a todas las circunstancias de la vida, pregúntense, cuando estén en un conflicto, en una propuesta, en un objetivo, en una situación que nos genera un quiebre, ¿sí? Si me quejo, tengo pensamientos de escasez, me debilito. Si elijo modificarlo, asumo el poder y tengo la capacidad de elegir. ¿Está? Entonces, siempre fíjense qué es lo que les resulta más efectivo. Algo personal, yo era, digamos, por así decir, una víctima en el trabajo. Yo soy médico de guardia de penal de 6. Entonces, yo era médico del staff de médico de guardia. Para hacer escalafón de suboficial a oficial, tengo más obligaciones. Y me pusieron de jefe de los médicos. Entonces, yo ahora soy protagonista. Y lo veo, y todos se hacen las víctimas. No, porque estoy enfermo por mi papá, mi mamá, porque tengo un mes de vacaciones. Tengo que estar, pero a su vez no puedo ser del todo protagonista porque tengo jefes arriba mío. O sea, cuando yo le quiero dar un escarmiento o decir, wow, vos te vas acá y pues, el jefe arriba me dice, no, vos te vas a hacer porque el otro, si no se va ahí, y ahí es. Quizás el tema es como vos tomás eso, que todos los días, ¿cómo yo lo tomo? ¿Cómo lo incorporo? Antes era víctima. Pero no puede ser víctima. Depende de su protagonista. Puede ser protagonista sin ser el jefe. Puede ser protagonista sin ser el jefe. Porque cambia cómo lo toma. Claro. Es como, ¿qué haces vos con esto que te sucede? Porque en la situación anterior, donde eras jefe, o sea, el ser jefe te lo adjudica el mundo externo. Te dan el título, te dan el cargo, por decirlo de una manera. Cuando no eras jefe, ¿entendés? Tenías determinadas obligaciones y estás todo el tiempo quejándose, o sea, sos eso hasta para vos mismo. Lo que pasa es que él se está refiriendo a un sistema verticalista, como puede haber en cualquier institución militar, como puede haber en una residencia. Entonces, cuando vos sos R2, viste, y me torturaron un año entero de R1, bueno, yo todo soy R2, ¿no? ¿Verdad? Tengo tira, viste. Pero supongamos que es verdad, que te torturaron, que tenías tareas que no te gustaban, que laburaste, el doble. En esa misma situación, yo te propongo que te pienses, en vez de víctima, de que, en lugar de protagonista, decir, bueno, esto dura un determinado tiempo, ¿entendés? Yo estoy aprendiendo más que el doble, o sea, pero siempre podés elegir quedarte con algo positivo. Yo me digo que ahora veo, yo tengo que aguantar a las víctimas, por ejemplo. Antes era todo yo pero te volvés a poner vos con una víctima. Claro, termino te siendo... Tengo que aguantar a vos. Es sí, más o menos. Por eso, fíjate de que lo adaptás. Porque todas las circunstancias, jerárquicas o no, nos ponen frente a esta encrucijada. Porque puede ser que, pero te quejabas ahora, yo te tengo que aguantar a vos. Es una queja también. Te estás poniendo víctima. En vez de decir, yo soy jefe... Es muy difícil de limitar. Quizás aparte también elegir de qué lado querés estar. Porque quizás te das cuenta que estás, no se pone siendo víctima o protagonista y decís, no, estoy de víctima, quiero ser protagonista, pero realmente quiero ser protagonista. Por eso siempre hago esta pregunta. Siempre hago esta pregunta. Me la hago también, porque es muy tentador el lugar de víctima. ¿Qué lugar te pones? O sea, ¿cómo haces para enfocar y, bueno, si trabajaste demasiado y construiste la víctima como un hábito, ¿qué era lo que lo hiciste? Yo te lo puedo hacer. Desde la experiencia no te sabes. ¿Sí? Salvo que sean, viste que hay siempre más privilegiados o dotados físicamente que, bueno, que no entrenan lo suficiente, pero son intocables. Como que la vida nos pone frente a una oportunidad diferente. Son todos los sistemas, no solo en deporte. Esto en todos los sistemas. Yo estoy hablando en general, o sea, que es lo que transmito, porque es lo que más experiencia tengo, pero es en la vida, en la actitud que tomamos frente a distintas situaciones. Hasta lo podemos ver también en las posturas corporales, ¿no? La persona que se cree que está siempre encorvado, con las manos en la bolsilla, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele todo lo bien en la cabeza. ¿Qué pasa si estás de quejarte que te duele la cabeza? Primero que te duele la cabeza no te quejas, la segunda es, de golpe se te pasó el dolor de cabeza. Es un médico, me va a matar, pero pasa esto, ¿no? Bueno, pero dejate quejarte. ¿Qué pasa si dejas de quejarte? No te molestas, dejá de quejarte, a ver. Claro, ¿qué pasa si no, si no te quejas? Si no estás todo el tiempo sintiéndote como una víctima de la vida. Cuando uno reflexiona, cuando hay un quiebre, reflexiona, enseguida se empodera. Y empieza como a subtilizar las oportunidades. Bueno, no iba, acá están las fotos que te decía Juan. Sí. Para que después no borre el sentido. No, está haciendo la cuenta. Todo el mundo está con los que hago. ¿Cómo propongo ese nuevo paradigma de liderazgo, ¿no? O sea, como que no me voy a detener tanto acá, sino en los ejercicios que pueda brindarles para que tengan herramientas de trabajo, ¿no? O sea, esto es muy filosófico, el líder que nace o se hace, qué herramientas tiene el nuevo líder en este momento de social, ¿no? Y, como yo tomé esto de Fernando Parrado, que es el sobreviviente de la tragedia de los Andes, que para mí está. Claro, lo conocí, ¿eh? Lo conocí, digo. Sí, lo fuimos con el club de ellos. Ah, sí. Durísimo. Pero viste qué buen líder que es, qué lindo discurso que tiene para transmitir su experiencia y para ponerse como protagonista de la vida. ¿Eh? A mí me atrae mucho su. Escúchenlo en internet, es muy copado. Los líderes fueron pasando durante estos 2 meses y medio sin que nadie eligiera un líder. El líder apareció por las ideas, por las acciones, y siempre fueron líderes compasivos, no líderes de poder ni de fuerza. Por eso yo siempre trato de hacerlo en mis empresas, el ser un líder compasivo, de recibir a todo el mundo y dar lo mejor de mí, como vimos ahí. Siempre decimos, nunca fuimos mejores hombres de lo que fuimos ahí, porque no había nada que influyera en nuestra forma de comportarnos, éramos absolutamente sinceros. Este es el nuevo paradigma de líder, ¿sí? Antes era el jefe, el típico jefe. Ahora nosotros establecemos una diferencia entre lo que es un líder y un jefe. El jefe es autoritario, ¿entendés? Hay más no que sí. Y en realidad es mucho más fácil dar como cierto compañerismo, cierta compasión. Estar en uno mismo, desde el ejemplo, para poder transmitir lo que esperamos de los demás. Es un poco lo que te transmite, ¿no? Te hago una pregunta, por ejemplo, el caso de Messi, ¿no? Que me hace las preguntas ya. Claro, es un líder, por las circunstancias, es un tipo que está dotado, es tan superior, tan que por ahí su carácter, su perfil no es tan. Sin embargo, como la que la vida lo puso. ¿Qué te hace decir que su perfil no lo hace ser líder? Él es. Parece, no sé, por lo que uno ve. El carisma no es solamente la única característica de un líder. A veces desde el silencio aparecen los mejores líderes. ¿Por qué? Porque aparecen desde el ejemplo. Claro. Bueno, una pregunta, porque tengo muchos amigos que hacen ahora esos, los cursos de liderazgo. Sí. ¿Es el liderazgo para vos con tu persona o es el liderazgo sobre otras personas? Es un liderazgo sobre tu vida. Porque si no es como decir yo soy líder y el resto son todos esclavos míos. ¿Cómo estás con las preguntas? Está tope. Tiene tope, tiene tope. Tiene tope, tiene tope. Por eso somos todos pibes. Bien, muy buena pregunta. No, bueno, pero igual si hay gente que tiene trabajo, que es jefe, más allá de esto, de ser líder de uno mismo, sos líder de otro. También sos. Sí, pero primero arranquemos por casa. Sí, sí, por uno. Sí. Pero digo, pero dice, ¿pues hay cursos en los que vos haces esto de líder de otro? Sí. A la respuesta de él, digo. Sí, sí. Piden sí. Todo acá en Puerto Madero. Sí, claro, pero primero es aplicarlo por uno mismo. Yo todo lo que practico, ¿sí? Técnicos, o sea, los ex jugadores hoy son técnicos que están desparramados por el mundo y yo capacito al cuerpo del técnico desde la manera que tienen para ellos liderar mejor. ¿Ah? Bueno, no, para que me trató, acá lo que yo hablaba era el poder de declarar, ¿sí? Cómo la palabra va a modificar al mundo. Por eso, cuando yo les hablaba anteriormente, esto de la impecabilidad de las palabras que utilizamos, de no hablar de perder, sino del aprendizaje. Cuando yo todo el tiempo estoy diciendo, ¿conocen el cuento del elefante sumiso? No. No. Sí. No. Bueno, lo cuento así rápido porque me encantó. Siempre les regalo un cuento. Y este cuento del elefante sumiso aparece cuando dicen no puedo. ¿Escuchan a ver si es lo mismo, no puedo? Y el cuento del elefante sumiso, miren que. Acá está lleno de no puedo. ¿Eh? Acá está lleno de no puedo. Lleno de no puedo. Bueno, escuchen este cuento entonces. Lo voy a resumir porque es un cuentito largo. Data de un hombre que lleva a su hijo al circo y en ese momento, cuando termina el espacio del elefante, él recuerda cuando era chico que lo admiraba ese elefante por la fortaleza y por lo grande que era y por lo inmenso. Pero cuando terminaba la función lo veía atado a una estaca muy chiquita de madera, simple, aunque la cadena fuera grande, decía, qué raro que no se suelte. Nada, ese pensamiento le quedó de chiquito. Cuando lleva a su hijo al circo, empieza como a recordar ese pensamiento y a dar respuestas a sí mismo, y se imaginaba a ese elefante de chiquito queriendo soltarse de esa estaca, que era mucho más grande y mucho más fuerte, y como que intentaba una y otra vez y que sentía que no podía, realmente se acostaba agotado, él se imaginaba al elefante agotado porque no podía soltarse de esa estaca. Y creció creyendo que nunca iba a poder. Entonces de grande no lo volvió a intentar. Ese es el cuento del elefante sumiso, ¿sí? Del poder que tienen las palabras cuando alguna vez no pudimos con algo y crecemos pensando que no vamos a poder nunca y no lo volvemos a intentar. ¿Sí? Eso es lo que se llama en coaching las declaraciones que tenemos en la vida. Y acá va, ¿cómo hago para preparar el ok? Ahí. Este es otro ejemplo contrario, obviamente es muy... Porque está grabado en un formato distinto de lo que lo pidieron. No, pero yo lo grabé en la computadora, Claro, pero ahora para acá, la compu tiene que tener el programa para bajarte ese libro. Bueno, esto era un ejemplo contrario. Fíjense, pues, en su casa busquen el árbol de la India. Es de un nene que está yendo al colegio. Lo busco en YouTube, si querés. Dale, búscalo. Porque está bueno que lo vean. De la India. De la India. La India. El pin de Yo lo tengo, si después se lo mando al grupo. Igual tenemos los chicos, el chino es el hacker del grupo, graba todo, lo linkea después. Perfecto. Acuérdate de sacar las que tienen fotos personales. ¿Van entendiendo? Se recibió el humorista del grupo. Contrario de lo que es el no puedo y el que puedo, ¿sí? O sea, es lo mismo, de qué lugar me pongo, víctima, protagonista, etcétera, etcétera. Un poco más, un poco más. Ahí sigo yo. Bueno, ahora le voy a pedir a todos, que vamos a hacer un ejercicio, que tomen unos segundos y miren un poco alrededor y que elijan algún objeto que puedan ver. Una mesa, una silla, y que como que empiecen a tirar adjetivos que van a describir el objeto, o sea, lo que quieran. Digan una mesa, ¿quieren? Adjetivos de la mesa. Simple. Simple, ¿qué más? Funcional. Funcional, bien. Lista. Lista. Fuerte. Bien. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Así como con un objeto, puede contar también con una persona, es que nosotros vamos a describir a la mesa, ¿sí? Y en los adjetivos vamos a poner más juicios que afirmaciones, ¿sí? Porque, ¿cuál es la diferencia? Generalmente vamos a elegir mucho más juicios que los adjetivos. Lo que hacen es ser completamente subjetivos a la persona que lo emite. Una cosa es lo que observo, ¿sí? La afirmación es una mesa, ¿por qué? Porque es una tabla que tiene cuatro patas, ahí no podemos discutirlo, ¿sí? Pero que sea fuerte, que sea lisa, que sea linda, es tu propio veredicto, ¿sí? Es la información que a vos te da lo que estás observando. Entonces, acá vamos a hacer una diferencia entre lo que es afirmación y lo que es un juicio. Que tanto como fenómeno versus explicación, aparece también en estas declaraciones lingüísticas. Una afirmación es, ¿sí? Hace 2 horas que estamos en un curso. ¿Por qué? Porque alrededor nos dice, y es una situación comprobable, este curso es aburrido, se puede parecer aburrido a vos, ¿no? Yo no estoy pasando bárbaro. ¿Entendés? Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, las afirmaciones y los gestos, así como los objetos, a las circunstancias que nos tocan vivir y a las personas, va para lo mismo, ¿está? Entonces, el juicio le pertenece al observador que lo está ejecutando, ¿sí? Siempre viven en la persona que lo dice o que lo va a formular. Y son siempre totalmente subjetivos. Habitan en nuestra cabeza. Bueno, acá hay otro video que no lo vamos a buscar porque vamos a perder un montón de tiempo, que tiene que ver con un montón de... Es muy divertido porque hay como distintas circunstancias que uno por ahí saca de contexto y ve y junta lo que puede llegar a estar sucediendo que no es lo real. Si un padre que está llevando a su hija a una fiesta y pone música fuerte y las chicas justo paran y van a comprar algo al kiosco, la chica se queda corta de plata y se asoma al auto y justo viene la policía y ve a la chica de 15 años con minifalda asomándose al auto y cada tipo, ¿entendés? O sea, sin ver que era la hija que se bajaba. O sea, hay circunstancias que de repente, recortadas de contexto, uno puede emitir un juicio y no nada tiene que ver con la realidad concreta. Está muy bueno. Entonces, acá les voy a pedir un ejercicio que piensen y escriban en realidad. ¿Alguien se quiere parar y escribir en el pizarrón? ¿Quién se ofrece? Me parece que lo dejaron en el barco. Dale. No, lo dejaron el marcador. Bueno, si no vayan diciéndolo, por ejemplo, esos juicios, ¿sí? que compraron a lo largo de la vida, que tienen que ver con las creencias que habitan dentro nuestro. Por ejemplo, no soy lo suficientemente inteligente como para estar trabajando en la selección. Por decirlo de una manera, no soy lo suficientemente buena como para estar dando charlas en la India porque no sé el idioma. Estas cuestiones de la vida es un sacrificio. ¿Qué otras creencias tienen ustedes? Por ejemplo, vas a tirando. Las mujeres no saben jugar a la pelota. Otro juicio, bien. Las mujeres no tienen nada de fútbol. Perfecto. ¿Qué más? Algo que tenga que ver con sus propias vidas. Comprométanse un poquito más. Nunca me voy a hacer rico. ¿Eh? Nunca me voy a hacer rico. Nunca me voy a hacer rico. ¿Qué más? Al que madruga, Dios lo ayude. Algunas creencias que son... Me tengo que acordar de un tope. Y no pasarme de acá de... pregunta. Ya te pasaste. Por eso, me tengo que acordar y no me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Alguna creencia que arrastren de familia? Vamos. ¿Positiva, negativa? Lo que sea, ahí está el tema. Compartan. A ver, la vida es un sacrificio. ¿Quién me escuchó? La vida es un sacrificio. ¿Qué más? Lo que empezás, lo terminás. Lo que empezás, lo terminás. Bien. Bien. Si empiezo con el pie izquierdo, termino perdiendo el partido. ¿No? ¿Vieron que van a entrar con el pie derecho y se hacen la cruz? ¿Está? Bueno, millones de estas salen, los deportistas salen más que acá. Pero bueno, en realidad las creencias, tanto si crees que podés como si crees que no podés, estás en lo cierto. ¿Por qué? Porque actúan como profecías autocumplidas. Si yo creo que no puedo, si yo declaro que no puedo, con el elefante sumiso, voy a estar atado de estaca toda la vida, ¿sí? Creyendo que no puedo. Sin cambio, yo digo, bueno, lo vuelvo a intentar. Simplemente es empezar a transformar una creencia que es limitante para mí a una creencia que es potenciadora. Y acá está la diferencia entre este pensamiento que trabajamos continuamente en el alto rendimiento. ¿Qué creencias vienen al consultorio? ¿Sí? Son de dos tipos, y acá me quedé trabada. ¿Pasó? Pasa una. Entonces, las creencias nos llevan a un mundo lingüístico y corporal diferente. Las creencias potenciadoras nos acercan al éxito, ¿sí? Nos dan mucha confianza porque sabemos que vamos a poder. Entonces, nos ayudan a alcanzar la meta. Y las que son limitantes no nos dejan alcanzar los objetivos. El no puedo, ¿sí? Es estar todo el tiempo, hacemos un doble esfuerzo que nos permite, no nos permite llegar más rápido a la meta. O sea, actúan como generalmente interferencias. Entonces, ¿qué hacemos en coaching? Transformamos las creencias potenciadoras, las creencias limitantes en creencias potenciadoras. Porque no todas las creencias son limitantes. ¿Sí? Si me levanto temprano y pongo esfuerzo, seguramente me va a ir mejor. O recién alguien dijo también una buena, lo que empiezo lo termino, y está bueno porque hace que uno tenga continuidad y demás. La vida es un sacrificio, no hay que matar a nadie. No es que después de una buena también aparece una mala, tampoco. Esas son creencias que son limitantes. Entonces, si yo la puedo transformar en una potenciadora, seguramente eso me va a acercar mucho más al éxito. Y hay que ver con qué creencias vienen también los deportistas al consultorio. Esto, por ejemplo, no, si la primera pelota le pego con la izquierda o me sale mala, tengo un mal partido, ¿no? O sea, como que hay que trabajar mucho sobre este tipo de creencias. Bueno, esto es otro cuento. En cada calle dice que hay un señor juicio y una señora honestidad. Un día la señora honestidad decide visitar al señor juicio y cuando llega, el señor juicio empieza a quejarse acerca de sus nuevos vecinos. Una familia de extranjeros, ella es una terrible ama de casa, dijo el señor juicio. Deberías ver lo sucio que son sus hijos, igualmente su casa. Es casi una desgracia vivir en el mismo vecindario. Solo mira la ropa que trae puesta y mira las manchas negras en sus sábanas y paños. La señora honestidad caminó hacia la ventana, miró y dijo, realmente sus ropas están muy limpias, querido amigo. Las manchas están en tu ventana. Está buenísimo. Trasládenlo a cuando nosotros hacemos juicio, esto de señalar, lo que tengo que ver, hay un dedo que te señala a vos y hay tres que me señalan a mí. ¿Sí? Esto como a modo de espejo, muchas veces ponemos afuera lo que no podemos trabajar adentro. Por eso, de vuelta, así como el líder nace de uno, ¿sí? Los juicios que yo emito con respecto a los demás hablan de mí. ¿Tá? Entonces, todos estos son las declaraciones lingüísticas que trabajamos en coaching para poder mejorar el rendimiento. Bien. No puedo pasarlo. ¿Pasó? Ahí está, bien. Entonces, esto habla de vuelta de lo que es la coherencia, ¿no? O sea, de ser coherentes con uno mismo, de aprender a mirar hacia adentro, de qué hacer si de repente todo el tiempo estamos persiguiendo la zanahoria sin reflexionar de qué manera estamos llegando, cómo podemos revisar lo que nos sucede, ¿no? O sea, de todo el tiempo lo mismo. Partimos al mismo punto, de ir para adentro, encontrar la coherencia entre lo que yo estoy sintiendo, entre lo que pienso y la disposición, y la disposición que tengo al movimiento. Entonces, si de repente estamos acostumbrados todo el tiempo a escuchar lo que la mente nos dice y bajarlo después al corazón, estamos haciendo lo que deberíamos hacer. En cambio, la invitación de coaching es, bueno, escuchar tu corazón, qué es lo que deseas, y subirlo a la mente. A ver, ¿con qué me quiero conectar? ¿Cómo lo quiero pensar? Volvemos al mismo punto. Yo siempre le digo, bueno, es muy fácil perder, se nos pasa a todos, ¿no? Que no se crean que porque yo estoy de este lado y tengo herramientas y por ahí transmito todo lo que he practicado en la vida y acompaño a estos seres a sacar lo mejor de sí, a que pueden tener herramientas para ser mejores personas, mejores deportistas, no quiere decir que no me pierda a veces. Es como que el tema es que cuando uno tiene un montón de ejercicios hechos y de hábitos transformados en positivos, el camino siempre de regreso a casa, lo llamo, es mucho más corto, ¿no? O sea, como que vuelve uno más rápido. Así que, bueno, eso es todo por hoy.